En esta hora da comienzo el programa Levántate y Resplandece con la hermana Isabel Santiago. Se cumplió el tiempo. Estoy listo para recibir lo que has confirmado. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Estamos muy contentas, gloria al Señor, ya que hoy es miércoles y es una cita que tenemos con ustedes, gloria al Señor, de traer palabra verdad del Señor. Amén. Dios bendiga a cada uno de los que nos están sintonizando, gloria al Señor. Dios bendiga a Canaima, a Jocelyn, que hoy está con nosotros, la esposa de Kidani, gloria al Señor. Y hoy el Señor, ¿verdad?, tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Vamos a estar ministrando bajo el tema Acabando en tu Llamado. Quiero saludar también a mi familia, a mi esposo David, a mis hijos, mis cuatro hijos, mis dos nietas, es más, tres nietas, porque tengo una bebé también. Así que quiero saludar también a mi iglesia, al fuego que me quema, a mis pastores Luis del Valle, a nuestra pastora Iliana Herrera, a la congregación. Y queremos pasarle a nuestro hermano Kidani, gloria al Señor, para que salude, amén. Dios bendiga a los hermanos que están conectados ahí en internet, dándose cita con nosotros, respaldando este ministerio. Estamos aquí nuevamente este día, como dice nuestra hermana Isabel. Esta es una cita que tenemos con ustedes para refrescarle, aleluya, en el tiempo de dificultad, traer una palabra que nos llene de aliento, de esperanza en estos tiempos que estamos viviendo, Isabel. Y qué bueno estar un día más contigo compartiendo las palabras del Señor, que es poderosa, esta palabra que es eficaz y que hace el efecto por la cual va a ser enviada, Isabel, esa palabra que nos chocó un día. Y estamos aquí presentes, predicándole a otros, diciéndole que Dios es bueno. Amén, amén. Que en medio de todo proceso, en medio de crisis, ¿verdad?, que puede enfrentar el siervo del Señor, es momento de profundizar. Profundizar en ese llamado que Dios nos ha hecho en un momento dado, amén, que no podemos echarlo al olvido, sino es el momento de cavar profundo en ese llamado y en el propósito de Dios para nuestra vida, Kidani, que Dios tiene propósito, amén, no todo está perdido. Que en medio de la crisis que puede enfrentar el hombre, la mujer de Dios, sepa que hay un Dios poderoso, que no todo está perdido, que en medio de la enfermedad, de la escasez, de los problemas que pueda llegar a nuestro hogar, podamos decirle: Señor, gracias. Gracias, Padre amado, porque hay promesas para mi vida. Hay promesas para cada uno de los que nos están escuchando. Gloria al Señor. Porque dice la palabra que Dios no tarda sus promesas. Amén. Como muchos piensan que como no ven que Dios está actuando de la primera, amén, pues lo dan como que al olvido, pero Dios no se olvida. Así que vamos a orar, gloria al Señor, para dar comienzo a nuestro culto. Dios bendiga, que no quiero pasar por alto a los ministros que van luego de nosotros, amén, a nuestros hermanos Luis, hay dos hermanos Luis, amén, el de las 7 y el de las 8. Así que Dios le bendiga, varones de Dios, y aquí su hermana les saluda, el ministerio Levántate y Resplandece, amén, dice presente también en su programación. Así que oramos para que el Dios nuestro pueda bendecirnos en esta hora y nos dé la revelación de su palabra, que es lo que Dios tiene para nosotros, amén, ya que queremos que el Espíritu Santo tome control de todo lo que se haga en esta hora, amén. Padre eterno, Dios de gloria, estamos bajo tu voluntad, Señor, delante de tu trono de gracia, Padre amado. Señor, te damos gracias, Padre amado, por los hermanos que nos están sintonizando, Jehová. Padre amado, yo te pido, Dios mío, que tú le bendigas de manera especial. Oh, Dios mío, que esta palabra pueda ministrar a su vida como ha de ministrar a la nuestra, Señor. Padre amado, mira aquí, Dani, Dios mío, Jehová, que hoy está con nosotros, Padre amado. Yo te pido que tú lo uses, Padre eterno, como canal de bendición, Jehová. Padre, mira, tú hoy en esta noche estás reposando sobre nosotros, Dios mío, con una promesa maravillosa, Jehová. Te pedimos, Padre amado, que tú nos uses, Jehová. Que podamos llevar esta palabra con denuedo, Señor. Que podamos impactar, Dios mío, en esta noche ese pueblo, Dios mío, Padre amado. Porque sabemos que tú has de hablar a nuestras vidas, Padre. Lo creemos en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos sustente en esta hora. Y que el poder de la Trinidad se manifieste en esta tarde gloriosa. Y a su nombre, gloria a nuestro hermano Kidani. Poderoso Dios, en esta tarde vamos a estar considerando el capítulo 26 de Génesis, aleluya. Vamos a hablar sobre Isaac, este es el personaje en el cual vamos a estar esta noche predicando. Y vamos a considerar los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 26, aleluya. Y leemos la poderosa palabra en el nombre de Jesús, amén. En aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán, tal como había pasado en tiempos de Abraham. Era tan grave la falta de alimento que Isaac pensó irse a Egipto. Pero Dios se le apareció a Isaac y le dijo: no vayas a Egipto. Es mejor que te vayas por algún tiempo a Gerar, donde vive Abimelech, rey de los filisteos. Yo prometo estar contigo, bendecirte en todo. Además, a ti y a tus descendientes voy a darle todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Padre, gracias por esta palabra. Ay, sabemos que esta palabra es de bendición, qué Señor. Venimos a traer un mensaje, Padre mío, Dios mío, para que las personas que están escuchando allá en sus hogares, por el internet, aleluya, por esta bendición de estar aquí, Señor, en esta emisora. Te pedimos que tú seas respaldando como esta palabra, Señor. Que esta palabra llegue a los corazones, Jehová, que sea latente en ellos, Padre mío, Dios mío. Te pedimos que los corazones, Padre, sean tierra fértil donde tu palabra dará el fruto al 100 por 1, Padre. Creemos que está hecho en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Y sabes, estamos viendo en este capítulo, considerando el capítulo 26, que había en este tiempo de Isaac, había una hambruna. Podemos ver que había falta de comida, al igual que en los tiempos anteriores de Abraham. Podemos ver que Isaac piensa salir hacia Egipto porque ve el problema de la falta de comida, y lo primero que llega a su mente es arrancar para Egipto. No sé qué pasa con Egipto, que cada vez que el pueblo del Señor, aleluya, tenía algún problema, su mirada tornaba a Egipto, su mirada tornaba hacia atrás. Y Dios le dijo a Isaac: no quiero que vaya a Egipto, quiero que vaya a Gerar, aleluya. Y Gerar es un lugar donde nosotros tenemos que depender completamente del Señor, porque ellos estaban pensando en esta tierra de Egipto, que la albergaban ríos. Estos ríos hacían que la tierra de Egipto fuera fructífera. Y a ver esto, casualidades de la naturaleza, aleluya, en ese lugar, ese respaldo de la naturaleza en Egipto, ellos querían mirar hacia allá porque veían que ahí podían ser prósperos. Mas Dios les decía: no podemos envidiar el lugar de los egipcios. En otras palabras, todo el mundo envidiaba la tierra de Egipto según sus ríos, según sus tierras, porque eran ricas, Isabel, eran tierras donde habían abundancia. ¿Qué podemos ver? Que la falta de comida, la falta de agua, hacía que las personas fueran y bajaran a Egipto. Y Dios viene y le dice a Isaac: Isaac, no quiero que vaya allá, quiero que vaya a Gerar, aleluya. Y ahí voy a cumplir el pacto que hice con tu padre Abraham, porque yo tengo una palabra de bendición para tu vida. Yo te he bendecido desde antes de que tú nacieras. Yo tenía una palabra de bendición. Antes de que Isaac naciera, Dios le había dicho a Abraham: yo te bendeciré a ti y a tu parentela, y serán más tus descendientes que las estrellas que están en los cielos, y aún como la arena de la tierra, así serán. Y él los bendijo. Isaac no sabía que detrás de él había una bendición, que él no tenía que correr atrás de una bendición, que la bendición lo estaba corriendo a él, que él tenía que pararse en el lugar que Dios predestinó para que él, la bendición, lo alcanzara. Podemos ver que la necesidad, si lo ponemos en estos tiempos actualizados, el pueblo del Señor, cuando las cosas se ponen fuertes, tornan su mirada al mundo. Y lamentablemente en el mundo no hay nada que buscar, Isabel. Yo como joven he podido experimentar en estos tiempos que no hay nada en el mundo que pueda satisfacer la necesidad que yo tengo de Cristo. Que yo he entendido que Jesucristo y su palabra ha llenado ese vacío. Cada vacío que se ha encontrado en mi vida, Dios se ha encargado de llenarlo. Eso significa que la necesidad de comida, tipificando palabra, nos hace tornar nuestra mirada hacia Egipto, tipificando el mundo. Y Dios te ha dado palabra en estos tiempos al pueblo del Señor. Le ha dado semilla para poder sembrar aún donde no hay agua. En Gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Oye, aquí Dani, esta palabra del capítulo 26 empieza con una narración poderosa. Dice que había hambre en la tierra. Gloria al Señor, como la había visto en los tiempos de Abraham. ¿Sabe qué? Que Abraham descendió a Egipto. Y en este momento, Egipto era el lugar propicio para que este pueblo llegase allá, ya que, como tú dices, habían unos ríos, estaba río Nilo, habían manantiales de agua, donde aquellas tierras eran tierras fértiles, gloria al Señor. Entonces la mirada de Isaac estaba también inclinada hacia Egipto, pero qué bueno es, gloria al Señor, que Jehová se le aparece. ¿Sabe qué? Que en los momentos más difíciles de nuestra vida siempre va a haber una respuesta de Dios. Dios tiene respuesta para todo, gloria al Señor. No es hora de descender a Egipto. ¿Sabe qué? Que Egipto tipifica mundo, gloria al Señor. Entonces Jehová le dice, mira, no desciende Egipto. ¿Por qué Dios le dice que no desciende Egipto? Porque había una promesa sobre Isaac. Reposaba una promesa, y Egipto no era el lugar de la promesa. La promesa estaba en Canaán. Entonces, cuando se llega a este lugar, Jehová le dice, mira, no descienda a Egipto, porque en Egipto no hay seguridad, gloria al Señor. Entonces, pero hay unos relatos acá que después que se le aparece el Señor, mira, Dios comienza a hablar a la vida de Isaac. Le dice, mira, yo te voy a bendecir. Como estuve así con tu padre, mira, yo te voy a bendecir. Sobre ti está la heredad, sobre ti está la promesa, gloria al Señor. Pero a medida que vamos estudiando esta palabra, ¿sabe qué le ocurrió a Isaac? Que Isaac comenzó a dar los mismos pasos que su padre. Eso es, amén. En medio de la crisis, en medio del pánico que estaba enfrentando este hombre por la escasez, un hombre que había adquirido la herencia de su padre, pero comenzó el pánico, comenzó la crisis a tocar a este hombre. Y lo primero que hace es mentir, igual que su papá, de decirle a su esposa que era su hermana porque había temor. Y en medio de la crisis también a nosotros nos llega como que esa duda, si mentir o no, para salir bien, gloria al Señor. Santo. Entonces ya hay una promesa. Y Dios no quiere que mientras Dios va tratando con nosotros, con esta palabra, amén, que nosotros nos desviemos del propósito de Dios. Isaac no podía desviarse del propósito de Dios. Por eso Dios le da instrucciones. Mira, quédate en esta tierra, porque esta tierra yo te la voy a dar. Esta tierra es la tierra que te voy a dar. Esta es la tierra de la promesa. Es necesario que tú te quedes aquí. Gloria y honra al Señor. Isaac es descubierto en su mentira. Cuando Isaac está acariciando a su esposa Rebeca, dice que el rey Abimelec, mirando por una ventana, descubrió que era su esposa. Y él sabía que podía traer grandes consecuencias llegarse a esta mujer que era casada. Por eso Dios comienza a tratar de manera especial con Isaac y lo pone en gracia delante del rey de los filisteos, Abimelec. Comienzan los conflictos, gloria al Señor. Dios comienza a bendecir a Isaac. Hay algo acá que verdaderamente me impacta aquí, Dani. Cuando nosotros cavamos profundo, mira, el tema es cavando en tu llamado. Amén. Tenemos que reconocer cuál es el llamado que Dios nos ha hecho. Tenemos que saber identificar el propósito de Dios en nuestra vida. Que el propósito de Dios en nuestra vida no se detenga, amado, por nada. ¿Sabe qué? Que aunque descendamos a Egipto, allí también Dios nos va a sacar con mano poderosa. Pero el propósito de Dios era que ellos no, que ese pueblo no descendiese a Egipto, sino que fuera hacia el lugar señalado. Nosotros no pertenecemos a Egipto, Kidani. Pertenecemos a la nueva Canaán. Nosotros estamos forasteros en este mundo. Y en este mundo nos vamos a encontrar con personas que van a querer desanimarnos. Mira, la palabra comienza a registrar. Isaac tenía que tener sus propias experiencias con Dios. La palabra comienza a registrar que había unos pozos. Cavando, amado, vamos a comenzar a cavar. Había unos pozos que habían sido cegados por los filisteos. ¿Sabe por qué estos pozos habían sido cegados? Porque los filisteos conocían que el Dios de Israel había prosperado ese pueblo. Y como ese pueblo era prosperado en medio de una crisis, en medio de una sequía, que el pueblo de Dios tuviese bendición. ¿Y sabe qué? Que la crisis para el pueblo de Dios no existe. Eso es amén. Aunque nosotros literalmente veamos que nos falta trabajo, que necesitamos el trabajo, necesitamos el dinero, necesitamos sustentarnos. Mira, ¿sabe qué? Que la crisis no penetra en el cuerpo de Cristo. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Nuestra crisis fue vencida en la cruz del Calvario. Y aquellos pozos habían sido cegados. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios no fuera bendecido. Pero comienza Isaac con los siervos de él a cavar. Y comienzan a cavar profundo. Y cuando llegan a lo profundo de este pozo, se encuentran que hay agua. Cuando tú llegas a lo profundo, en una relación íntima con el Señor, tú vas a comenzar como ríos de agua fluyen en ti. Amén. Que esos ríos son los que van a dirigirte. Esa presencia de Dios es la que va a comenzar a dirigirte. Para que Isaac pudiese decir, y el Dios de Isaac, para que esta palabra registrara, y el Dios de Isaac, como el Dios de Abraham, había que tener unas experiencias, amado. Hay que cavar profundo para poder nosotros tener esas experiencias y para poder plasmarla, gloria al Señor, en otras personas. Tenemos que tener experiencias, Kidani. Sí, amén. Nosotros no podemos caminar sin horizonte, sin una meta fija. ¿Sabe qué? Que cuando Isaac comenzó a cavar, que se da la bendición con que aquella agua fluía, se levantó el enemigo. Se levantaron los filisteos y comenzaron a reñir por aquel pozo. ¿Sabe qué? Que en tu llamado se van a levantar personas para desanimarte. Cavando en tu llamado, es hora de que tú te pares firme. Es hora de que tú aceptes el llamado que Dios te ha hecho. Aunque te veas caminando en un desierto, aunque llegue la crisis a tu vida, es necesario de que tú camines con paso firme. Ahora no podemos caminar por vista, tenemos que caminar por fe. Isaac tenía que caminar por su fe. Ya Isaac no podía caminar por la fe de su padre. Abraham, el hombre de la fe, el padre de la fe. Ahora Isaac tenía que caminar por la voz que había escuchado cuando se le presenta a Jehová. Y la primera instrucción que le dice, no descienda a Egipto. Ahora Dios se estaba relacionando con Isaac. Dios se quiere relacionar contigo. En medio de tu hambre, que tú puedas ser saciado por esta palabra. Hay promesa. Mira, cuando hablamos de promesa, gloria al Señor. En Hebreos 4:1 dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezca no haberla alcanzado. Y el 11 dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Kidani, tenemos que entrar en ese reposo, en esa relación con Dios. Eso es amén, Isabel. Dios, en ese instante que le habló, le demostró que él no solamente quería tratar por la bendición que le había dado a su padre Abraham, sino que él quería algo, Isabel. Yo me pregunto, ¿por qué Dios permitió, si Dios estaba con Abraham, por qué Dios permitió que esos pozos fueran cegados por los enemigos de Abraham? Y yo decía, wow, no podemos depender de nuestros padres, Isabel. No. Si tú vas al capítulo 26, versículo 7, dice que Isaac tenía miedo a que lo matasen por tal de quedarse con su esposa. Y mira, yo dije, ¿de dónde habrá aprendido ese truco, Isaac? Pues claro, lo aprendió de Abraham. Si vamos al capítulo 12, versículo 10, podemos ver que Abraham también mintió de la misma manera por su esposa. Eso quiere decir que los padres ayudan a forjar el futuro del mundo por la forma en que moldean el estilo de vida a sus niños. Nosotros como padres tenemos que moldear a nuestros hijos, que nuestros hijos puedan ver en nosotros a Jesús, a Cristo. Y el paso es que prediquen por sus acciones, no regañando, no llamando la atención. Podemos ver que Dios cumplió la promesa de bendecir a Isaac. Los vecinos filisteos comenzaron a sentir envidia, ya que todo lo que hacía Isaac parecía prosperar. No que parecía prosperar, es que prosperaba porque la bendición del Señor estaba sobre Isaac. Así que taparon sus pozos, trataron de deshacerse de él y lo sacaron de sus tierras. Así que la envidia es, eso es terrible. La envidia es algo que en el pueblo del Señor no puede estar, porque la envidia hace que tú cegues los pozos de tu hermano. Lo que tanto esfuerzo tu hermano ha querido hacer en el tiempo, la envidia viene por parte quizás de nosotros mismos y cegamos los pozos de nuestros hermanos, sabiendo que en los tiempos de antes cegar un pozo era declararle la guerra. Ven, para impedir la bendición. Eso es así. Y es triste ver esto en el pueblo del Señor, aleluya. Pero en 1 Corintios 11 y 19 dice que es necesario que entre vosotros haya disensión para saber quiénes son aprobados delante del Señor. Así que esto pasa en el pueblo del Señor, aunque no debería pasar. Esto es algo fuerte, pero mira qué cosa, que Dios quería hablar con Isaac. Amén, hay que tener relación. Cuando él quiso ir para Egipto, Dios se le presentó, porque Dios no quería que dependiera de la experiencia de Abraham, sino que él se le presentó a Isaac diciéndole, yo soy el padre de tu padre, aleluya, yo soy el que le dio la bendición a tu padre. Y también le dijo que él quería bendecirlo y quería cumplir esa promesa que le había declarado a su padre tiempos anteriores. Podemos ver que Dios va en contra aún de las acciones de nuestros padres. Quizás él decía, bueno, mi papá hizo esto, pero yo voy a hacerle esto porque le salió bien. Mas Dios dice, no. Tu padre cometió este error, mas yo no quiero que tú cometas este error. No, tú tienes que acabar ahora. Tú no puedes depender de lo que hizo tu padre. Te toca acabar tu ministerio. Te toca ir al fondo, ensuciarte las manos, aleluya. Meter mano y saber, porque queremos trabajar. Es fácil. Como dice por ahí, el mamey bajito, hombre, ya me he sacado, el mango bajito. Mira, yo digo que todo ministerio tiene que salir, aleluya, de abajo, de un proceso. Y como decía nuestro pastor, Dios se interesa en los procesos, no en los milagros. Y quizás pues este varón Isaac había cegado unos pozos. Y como tú has dicho, le hacían la guerra. Abimelech hacía la guerra, los pastores de él reñían contra sus pastores. Él decía, Señor, cada vez que trato de esforzarme, me mandaste para aquí, me estoy esforzando, estoy haciendo esto, me están haciendo la guerra. Y Dios decía, con calma, varón, vamos al frente y vamos a abrir otro pozo más. Algunas veces en nuestras vidas sentimos que trabajamos en vano, Isabel, que nuestro ministerio no se ve a flote. Yo veo eso en mi vida, yo me identifico con Isaac porque Dios me habló de una promesa hace mucho tiempo atrás, aleluya, de que me voy a utilizar en estos tiempos. Y yo veía que mi ministerio no se iba a flote. Y yo decía, Señor, cada vez que trato de salir a flote, algo sucede. Si no es que fallo yo, es que me hacen fallar o algo pasa, Señor, que no veo esto concretado. Mas yo me decía, tenés que seguir caminando, tenés que seguir cegando. No importando cuánto problema te encuentres en el camino, tienes que seguir. No fue obstante cuando yo decidí, aleluya, no mirar al hermano o no mirar a los pastores, sino mirar a Jesucristo. Cuando yo vine a entender que el ministerio no depende nada más y nada menos que de mí, que mi peor enemigo era yo mismo. El querer echar para atrás, el querer atrasar los planes de Dios. Y cogí muchos golpes, Isabel, al no hacerle las cosas como Dios quiso. Pero yo pude ver, mediante el tiempo pasaba, yo pude ver cómo el Señor me ha guiado a una tierra, aleluya. A la iglesia era el fuego que me quema, poderoso, y a la cual me siento muy orgulloso de pertenecer, aleluya. Y ahí yo he ido cavando. Ahí yo he ido cavando y cavando y cavando. Y cada vez que cavo, aleluya, encuentro más profundidad. Y he visto que en esta profundidad hay una fuente inagotable. Ahora me siento preparado, Isabel. Ahora siento. Mira, este mensaje queda. Mira, me lo estoy predicando a mí mismo, Isabel. ¿Por qué? Porque esto me está pasando ahora mismo a mí. Yo quiero empezar y correr este ministerio como Dios quiere, como Dios manda. Hemos estado preparándonos en oración, trabajando en la obra del Señor, celoso de la obra. Trabajamos en todo donde Dios nos manda y vamos. Pero qué bonito es saber que donde estamos ahora, quizás aunque no veamos las cosas, como vi a Isaac que decía, Gerar, ahí no hay agua. ¿Cómo mi ganado va a subsistir ahí? ¿Cómo yo voy a plantar sin agua? Mira, es imposible. El agua es un factor importante. Pero podemos ver que Jesucristo es Dios del agua. Dice que de él, el que beba de él, correrán ríos de agua viva. Y si él le da a los animales, aleluya, como dice la palabra, a las aves del campo, ¿cómo no va a nosotros que somos sus hijos? Isaac tuvo que depender de Dios completamente en Gerar y trabajar, no importando lo que estaba viendo. Podemos ver que Isaac tuvo una experiencia con Dios, lo vivió, lo vio, Dios lo bendijo. Pero esta bendición no viene de ahora, Isabel. Esta bendición viene de la promesa que Dios le había hecho a su padre. A mí me impresiona el hecho de lo que es la bendición. Siempre me ha sorprendido porque nosotros pedimos a nuestros padres bendición, papá, Dios te bendiga, hijo. Y eso es como una costumbre. Hace poquito yo me encontré un varón en Burger King y dije, hermano, Dios te bendiga. Y dije, no, bendiga no, bendecido. Porque eso de Dios te bendiga pasó de moda hace 500 años después de Moisés. Y dije, pero ¿de dónde este varón sacó eso? Cuando la palabra Dios te bendiga es muy importante. Vale la pena recalcar que el Dios te bendiga, traducido del hebreo al latín, significa buena dicción, que en español significa una buena palabra. Así que cuando decimos Dios te bendiga, estamos diciendo Dios ha dicho algo bueno de ti. Y Dios había dicho algo bueno de Isaac hace un rato, mucho antes de que él pensara, ya Dios había pensado en él, Isabel. Amén, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Que cuando hablamos de Gerar, estamos hablando de un lugar provisional. No era un lugar para que fuese su estadía, sino que era para, okay, su estadía, pero no era un lugar prolongado, era como una habitación donde él iba a recibir las instrucciones. Gerar no es el lugar para que tú te quedes, gloria al Señor. Dios quiere llevarte a algo más. Y mientras más tú caminas hacia tu llamado, estamos hablando de que se van a levantar personas para desanimarte. Eso lo vemos cada día, amado. Sí, amén. No queremos enfocarnos en eso, porque eso a nosotros no nos va a detener. Pero es necesario que hablemos de estas cosas, porque es lo que está ocurriendo en el diario vivir, amado. Que cuando uno está acabando en su ministerio, gloria al Señor, como dice nuestro hermano Kidani, ahí están cegándolo, amado, para que no salga agua, para que no salga nada útil de ti, gloria al Señor. Y cuando hablamos de estas cosas, dice que en estos tiempos, Kidani, en 2 Timoteo 3:5, pero leyendo desde el primero, dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a estos tales evítalo. Mira aquí, Dani, hay que evitar a estas personas que quieren contender con nosotros. Sí, amén. Que tú sabes que se están levantando y te están haciendo la guerra. Mira, y ya lo hizo. Estos hombres tenían todas estas características. Estaban mostrando piedad. Está bien, quédate ahí. Pero cuando vieron que la mano de Jehová lo estaba prosperando, comenzaron a levantarse. Y posiblemente hay personas que digan, pero Isaac actuó con cobardía. No, amado, eso es ser sabio y entendido. ¿Sabe por qué? Porque cuando vemos el mal, tenemos que huir, gloria al Señor. Que no sea que nosotros caigamos también y nos deslicemos y juntamente perezcamos, gloria al Señor. Porque no podemos dejar que la ira repose sobre nuestra cabeza, ¿no, amado? Entonces, cuando se levanta la contienda, cuando se levantan las riñas, los pleitos, las disensiones, es momento de nosotros cavar, pero cavar en otro lugar, gloria al Señor. Sí, amén. Que no haya riña entre nosotros. Te está incomodando de que yo estoy creciendo. Pues mira, yo voy a seguir cavando. Yo creo que no quiero ser de estorbo a tu vida. Yo lo que quiero es servirle al Señor, porque en momentos dados nos hemos encontrado con estas circunstancias en nuestra vida. Y yo lo único que le decía, Señor, si yo lo único que quiero es servirte, amado. Mire, cuando hablamos de pozo, yo quiero testificar algo. No es de costumbre yo testificar de mi pasado, amén. Pero quiero engrandecer al Señor con esto, Kidani. Cuando hablamos de pozo, yo me encontraba en un pozo de desesperación. donde hombres habían secado lodo, amado, para que yo no saliera a flote. Habían enterrado sobre mí, aleluya, ese fango, ese estiércol que no sirve. Y yo me sentía que me ahogaba, gloria al Señor. Pero qué bueno es que llegó uno y comenzó a sacar a aquellos que habían cegado en mí. Comenzó a sacarme a flote, a limpiarme, gloria al Señor. Poderoso Dios, aleluya. El pecado que había en mí, amado, me estaba hundiendo, gloria al Señor. Yo no veía nada claro, todo lo veía oscuro. Y comenzó, óigame, amado, el corazón mío a compungirse cada día más, cayendo en una crisis severa. Tuve que clamar a Dios desde lo profundo de aquel pozo, tuve que clamar. Y Dios en su misericordia extendió su mano, amado, y me sacó de aquel pozo de desesperación donde el hombre había cegado sobre mi vida, que más nunca yo me iba a levantar, que yo no servía, que yo no era productiva. Pero qué bueno es que Dios me sacó de aquel pozo que no servía. Me ha limpiado, me ha dado forma, me ha sellado, amado, con su Espíritu Santo, no con palabra negativa. Por eso en este caminar he aprendido que cuando oigo una palabra que quiera hacer eco en mi vida, yo le digo, lamentablemente aquí no vas a hacer nido. Me muevo, iglesia, mire, me muevo. Cuando yo veo este tipo de conducta que había en la conducta de los filisteos, de estar reñiendo y con envidia, con esta, mira, yo me muevo, oro por ellos y arranco. Porque no es el tiempo de yo quedarme en Gerar. No, amado, Dios tiene un lugar destinado. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos a sembrar. Cuando yo estaba estudiando todo este pasaje de que hoy estamos hablando, miren esto, Abraham era de la tierra de Ur de los Caldeos, mas Isaac pertenecía a las tierras de Canaán. Tenía herencia con esas tierras. Si vamos a hablar, era ciudadano de aquella región. Abraham no pudo sembrar, pero pudo cavar, pudo ser un hombre de fe, donde hoy se registra la palabra Abraham, el padre de la fe. Pero sin embargo, Abimelec le dice, mira, puedes tomar heredad en mis tierras y puedes construir, pero no le dijo siembra. Sin embargo, vemos acá cómo la mano de Jehová estaba con Isaac. Cuando el hombre sembraba, el hombre estaba plantándose allí. El hombre estaba echando semillas, estaba echando raíces en aquel lugar, gloria al Señor. Y Dios quiere que nosotros profundicemos en su palabra, que echemos raíces en su palabra, amado, para que nada ni nadie nos pueda arrancar con facilidad. Aquel hombre, aquel pueblo, Isaac, prosperó. Y vemos cómo la mano de Jehová le estaba ayudando. Y vemos cómo se levantó el enemigo. Mientras más él cavaba, más se levantaba. El enemigo no va a estar quieto, amado. El enemigo, mire, esto hasta que Cristo venga. Va a haber guerra, va a haber conflicto. Se van a levantar, pero eso no te puede desanimar. Tienes que seguir cavando en tu ministerio. Gloria a Dios, aleluya. Mientras más me meto con Dios, más prueba. Mira, dale gloria al Señor. Y estos pozos tenían unos nombres. Pero ¿sabe qué? Que ahora llegó el momento de la siembra. Mientras en aquel lugar había crisis, la tierra estaba seca. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Proveyendo para que el cosecho, para que la cosecha fuera de bendición. Tienes que comenzar en medio de la crisis, en medio del problema. Tienes que comenzar a sembrar una palabra de fe. Gloria a Dios, una aleluya. Palabra de bendición sobre tu matrimonio. Amén. Que aunque tu matrimonio esté pasando por crisis, por escasez, que no hay trabajo, mira, es el momento de declarar una palabra de bendición. Si Jehová conmigo, ¿quién contra mí? Porque Jehová es nuestro suplidor, amado. Comienza a sembrar una palabra sobre tus hijos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Es el momento de sembrar para que podamos cosechar frutos, amado. Gloria al Señor. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos apacibles. Frutos que agraden a Dios. Gloria y honra al Señor. Kidani. en qué tú estás sembrando tu tiempo. Gloria al Señor. Eso, amén. Bueno, yo estoy dedicando mi tiempo en búsqueda del Señor. Día a día estamos metiéndole en la palabra, estudiando en el instituto, que yo no he dado la oportunidad de poder estudiar en el instituto, igual que tú que estás estudiando conmigo, eres alumna del instituto, al igual que yo, mi esposa y algunos hermanitos de la iglesia. Pero vamos a irnos más profundo, Isabel. Vamos a ir dentro de la iglesia donde el problema, quizás en muchas ocasiones, que podemos ver que se levantan quizás envidia, quizás se levantan disensiones dentro del pueblo del Señor. Y es algo que no tiene sentido, hermano, porque esto es que el enemigo ha intentado intrometerse dentro de los planes de la iglesia. Y la pregunta que yo me estaba haciendo es, ¿qué yo estoy dispuesto a entregar por las cosas que me ambicionan? Santo. Porque cuando yo veo un hermano que está prosperando y lo ve y desea lo que él tiene, estoy ambicionando lo que él tiene. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? Es la cosa, ¿dónde estoy poniendo mi mirada? Y la cuestión es que a veces queremos cosas que vemos en el mundo, que vemos en nuestros hermanos y las queremos tener, pero se nos ha olvidado que ese hermano ha tenido que cavar, ha tenido que cegar, amén, sudar, llorar. Mira, ha tenido que ensuciarse las manos para llegar hasta ahí. Y nuestro deber es alegrarnos, aleluya, de lo que Dios está haciendo con ese hermanito, de la bendición, y procurar ser de bendición para ellos y decir, al igual que Dios está siendo bendecido, yo voy a ser bendecido en un futuro. A mí me sorprende mucho Isaac, porque Isaac tuvo que mirar, dejar de mirar a su padre, dejar de mirar las circunstancias que lo rodeaban, dejar de mirar a su familia, a su esposa, y poner toda su fuerza, toda su energía en buscar cómo cumplir la palabra que Dios le dio de quedarse en esa tierra. Podemos ver que en el primer pozo hubo una pelea. Decía aquí, dice en la palabra que le puso pelea a este pozo porque habían altercado con él en ese tiempo. En el segundo pozo hubiera un pleito. Por eso le puso a ese nombre Signa. Entonces al otro le llamó libertad. Pues dijo, al fin Dios nos ha dado la libertad para prosperar en este lugar. Mira, la iglesia es una tierra donde todos podemos prosperar. Depende de cuánto tú te esfuerces en cegar tu ministerio. Porque mira, yo creo que Dios no te está trayendo una iglesia a morir en una banca. Dios te ha dado con propósito. Hay personas que yo he visto que durante años han permanecido por años en la congregación, aleluya, y podemos ver que siguen en la misma banca. Se adueñan del asiento, se adueñan del sillón, hermano. Y Dios no quiere que tú te quedes sentado en una banca. Dios quiere que tú trabajes para Él. No importa si sea limpiando aún la banca o limpiando el piso. Mira, pero por algo tenemos de empezar. Dice que la obra del Señor no es en vano. Dice la palabra del Señor que muchos la mira, obreros son pocos. Cuando Dios dice esta palabra, hay que, hermano, tú tienes que cegar tu ministerio. Y un ministerio no es simplemente un llamado de evangelista, un llamado de pastor, un llamado a misionero. Simplemente yo digo, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Así que este llamado es para todos nosotros. Tenemos que cegar nosotros mismos y buscar el porqué de nuestra existencia. Mira, el ser humano tiene que buscar el porqué nació. El por qué está en este mundo. En este mundo estamos con algún propósito. Abraham tenía un propósito de hacer el camino. Isaac tenía un propósito de sembrar. Y Jacob más adelante, que no vamos a tocar, le tocaba recibir, aleluya, toda aquella retribución que sus padres y sus antepasados habían hecho por mantener viva esa bendición que Dios le había dado a Abraham. Pero podemos ver que el poder del Señor, aleluya, está como de una banca, sabiendo que Dios quiere que aún dentro de ese desierto tú empieces a caer profundo y puedas sacar agua para que tu futuro pueda ser de refrescante, aleluya, refrescar a otras personas con ese pozo que tú abras. Mira, ese pozo que tú abras será bendición de tus hijos. Y tus hijos verán eso y serán prósperos. Y al igual que tú, seguirán cegando. Ese es el mayor ejemplo, el mejor ejemplo que un padre le puede dar a su hijo. El poder luchar por las bendiciones. El poder pelear por lo suyo, el no quedarse simplemente esperando a que Dios lo haga todo, sino que Dios va a hacer lo que Él le toca, pero tú tienes que hacer lo que humanamente te toca a ti. Amén. Mira aquí, Dani, ¿sabe qué? Que nosotros no podemos recostarnos del que está al lado, del hermano. Jamás. Isaac había vivido, hoy mira, ¿sabe qué? Que Isaac fue un hijo de promesa. Pero estos padres los tuvieron cuando ellos eran ancianos. Que nosotros, los que somos papás y tenemos un hijo ya, y nosotros entramos en edad, mira, lo vamos a proteger. Era el niño mimado. ¿Sabe qué? Que ahora Isa, aún en su adultez, porque ya Isa era un hombre casado con familia, ahora tenía que depender directamente de Dios. Ya el padre no estaba. Ahora tenía que tener las propias experiencias. Nosotros tenemos que depender de Dios. No podemos depender de otro, amado, para conquistar la bendición. Nosotros no podemos depender de otras personas, amado. Tenemos que depender de nuestra relación con Dios. Que en medio de la hambre, en medio de los conflictos, en medio de lo que te quieran llegar en tu ministerio, mira, Loida, Dios tiene propósitos contigo. Y en este caminar tú sabes cómo se han levantado. Pero es necesario de que tú sigas cavando, porque el llamado que Dios tiene contigo es profundo, amado. Es un ministerio de ampliación. Entonces, cuando Dios le dice a Isa, mira, muévete, porque era el mismo Dios que lo estaba dirigiendo. Ay, hay conflicto en este lugar, ahora tú te vas a mover al otro. Dios lo estaba llevando por un proceso, porque ahora Isa tenía que depender de una relación directa. Ahora estaba caminando, óigame, amado, por fe. Ya no caminaba por lo que su padre le había sembrado, por lo que sus ojos habían visto, ni por lo que sus oídos habían escuchado. Ahora era una relación directa. El consejo de Dios. Sí, amén. Adela Matos pide la oración. Adela, comienza a sembrar, aleluya. Aquí no estamos sembrando el dinero. Mire, yo no voy a debatir con eso. Aquí estamos sembrando la palabra. Eso, la palabra, amén, es la que se siembra en tierra fértil. Cuando nos vamos a la palabra, habla de la parábola que fue sembrada, una semilla, representando la palabra. Esa es la palabra que nosotros vamos a estar sembrando en esta hora. Que sobre ti está reposando una promesa. Que eso, lo que, amén, Dios dijo que Él hará contigo, mira, Dios lo va a cumplir. Por encima del que se levante los filisteos, por encima que se levante el hermano, porque mira que mucha guerra hay entre hermanos. Oye, muchas de las personas que están retenidas es por la misma situación que está ocurriendo dentro del pueblo del Señor, aleluya. Y la palabra dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, hermano. Esto es fuerte, Isabel. Amén, este piqui se extiende, como dicen por ahí en el barrio, aleluya. Amén. Podemos ver que muchas personas aún están en sus casas retenidos, esperando. Yo no sé si están esperando una palabra, Isabel. Aquí está la palabra. Pero acá hay palabra de más. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece, aleluya, es tiempo. Aidalú, oración, está retenida. Mira, hermanita, tú estás en Gerard. Poderoso Dios. No te quedes en Gerar. No te quedes en Gerar. Tienes que proseguir cavando en la promesa que Dios te hizo. No estamos para mantenernos quietos. Si te va a quedar quieta, es para reconocer la voz del Señor. En la habitación, en Gerar, la habitación. La palabra dice, estás quieta y reconocer que yo soy Dios. Así que si tú estás quieta, tienes que reconocer que Dios ha llegado a tu vida en este momento a decirte, tienes que levantarte, no importando lo que está sucediendo. Yo no sé por qué situación tú estás pasando, pero lo que yo sí sé es que Dios sabe y que Dios tiene la respuesta. Simplemente tienes que buscarla, hermanita. Busca en la palabra, refúgiate en la palabra. Sabemos que es peligroso uno quedarse retenido. Amén, queremos orar por ella. No te quedes mucho tiempo ahí, porque sabes que el enemigo puede tomar ventaja de tu mente. Y no podemos tener mucho tiempo ocioso, porque cuando la mente está ociosa, ahí es donde el enemigo se encarga de sembrar quizás dudas y preguntas y poner vacío en tu vida. Pero mira, hermanita, sobre ti está la bendición del Señor. Tú no tienes que salir a buscar bendición, porque la bendición te está buscando. Si te vas a quedar parada es para recibir esta bendición que el Señor te está diciendo en esta tarde. Es que Dios te quiere para trabajar en su obra, no para mantenerte en un solo lugar quieta, sino que sigue segando. Sé que a lo mejor puedes estar cansada por los golpes que la vida te ha dado, pero ¿sabes qué? En esta tarde, como dice este ministerio, levántate y resplandece, porque el largo camino te resta. Amén, poderoso Dios. Gloria al Señor, aleluya. Mira, Aida, yo quiero compartir una palabra contigo. Esa misma palabra que a mí me levantó mientras cavaron profundo en mí. y comenzaron a llegar sobre mí de que yo no me iba a levantar. ¿Sabe qué? Que hubo uno que cavó, hubo uno que sacó aquello, lo removió, aquel pasado mío lo removió, lo quitó. ¡Santo! Y me levantó. ¿Y quién diría que la que te está hablando fue una mujer alcohólica, una mujer drogadicta, una mujer matadora, que usaba, señora, todo tipo de droga? Una mujer que no tenía fe ni esperanza. Hoy es la que te está hablando de que aquel pozo donde yo me encontraba no había esperanza. Pero qué bueno que Jesús pasó. Qué bueno es que Jesús no se quedó de lejos, no. Él llegó hasta donde yo me encontraba, hasta la situación donde yo me encontraba. Oiga, mi amado, mire, estábamos viviendo una vida depravada. Gloria al Señor. Pero qué bueno es que en el momento que yo estaba retenida, ahí Dios, mira, me dijo, no, mi sierva, hay promesas para tu vida. ¿Quién diría en aquel momento de que hoy yo iba a estar ministrando la palabra? De que hoy yo te iba a dar un poco de lo que Dios me está dando, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Mira, estás en Gerald. No es hora de quedarte en ese conformismo. Es hora de tú, mira, coger la promesa, apodérate de esa promesa que Dios hizo, que Dios quiere que tú cantes, que en medio de tu angustia tú des un grito de alabanza, que en medio de tu desesperación tú digas, yo sé que mi Redentor vive. ¡Aleluya! Yo sé que del polvo me levantará, que gloria, aunque esté desnuda ahora mismo, yo sé que hay una cubierta, que el Espíritu Santo me quiere cubrir. Es hora de que, ay, danos, mira, vamos a estar orando, porque yo no creo de que Dios no tenga cuidado. No, Dios es un Dios de cuidado. Así como estuvo cuidado con Isaac, que lo fortaleció. Mire, si nosotros nos vamos a este lugar, en un lugar de conflicto, donde este hombre quería bendecir a su familia y donde se levantaban aquellos que convivían con ellos mismos. ¿Sabe qué? Que aunque se levante el diablo, que atamos y reprendemos, mira, levántate. En ti hay una luz que quiere que tú resplandezcas. Eso, gloria, amén, al Señor. Poderoso Dios, aleluya. Carlos Gustavo pide la oración por la familia. Gloria al Señor. Y qué bueno es que Isaac estaba preocupado por su familia. Y Gustavo también está preocupado por su familia. Poderoso Dios. El Dios que obró, gloria al Señor, que en medio de la crisis bendijo a Isaac y a su familia, es el mismo Carlos que va a bendecir la tuya. Gloria al Señor. Sofía pide la oración por los hijos. Mira, ¿sabe qué? Que en medio de todo esto hay un Dios que tiene promesa. Dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Sabe qué? Que tus hijos son propiedad de Jehová. Aunque hayan sembrado en ellos una palabra negativa, ¿sabe qué? Que Dios la remueve. Dios quita esa palabra y pone una palabra de fe, pone una palabra de aliento. No todo está perdido. Todavía, mientras hay una madre clamando, ¿sabe qué? Que hay un Dios que está para escuchar el clamor de una madre. Amilí, perdón, mi hermana, es que no tenemos nuestros lentes. Gloria al Señor. Oración por la familia y por trabajo. ¿Sabe qué? Que en aquel momento había crisis, había hambre, pero en medio de esa hambre había un Dios proveedor. Eso, amén, Isabel. Había un Dios que estaba proveyendo. Dice que Isaac sembró el 100 por 1. Comienza a sembrar sobre tus hijos esa palabra. Oye, que son hijos de bendición y no de perdición. Que son hijos de la casa de Jehová. Herederos de la promesa. ¿Herederos de qué? Del reino. Aleluya. El reino se ha establecido, amado, en nosotros. ¿Para qué? Para poseerlo, para declarar una palabra poderosa. Noemí, la oración por fortaleza. Mira, Noemí, fortalece. Te dice la palabra que Él es nuestra fortaleza. Tú no estás sola. Aunque tú veas, gloria al Señor, que se levanta la guerra, que se levante el desánimo, que se levantan por todas partes. Mira, hay un Dios que te quiere llevar ahora a Becerra. Hay un Dios que te quiere sacar de Gerard, del conformismo, de la falta de aliento, de que todo lo que estamos viendo es negativo, de que todo lo que vemos es nublado. Contiendas por todas partes. Pues sabes que Dios ahora te quiere llevar a Becerra, el lugar de pasto, el lugar de promesa, donde Dios estaba llevando ahora a Isaac. Ahora Isaac no dependía de lo que él poseía. Mira, ¿sabes qué? que primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. ¿Sabe qué? Que ahora Isaac estaba, mira, llegando a la promesa. Ahora la promesa que estaba sobre él, que estaba reposando, ahora estaba siendo confirmada. Ahora es que Dios comienza a hablarle, gloria al Señor. Ahora, ¿sabe qué? Que cuando escuchamos la voz de Dios, ahora lo reconocemos como nuestro Dios. Cuando yo escuché la voz de Dios, yo sabía que había un Dios poderoso. Yo sabía que había alguien que había hecho la mar. Yo sabía que había un Dios que había hecho la naturaleza. Pero no conocía al Dios ahora que había transformado mi vida, que había sacado a esta mujer de las adicciones a droga, que había sacado a esta mujer del alcoholismo, de la prostitución, gloria al Señor. Ahora había un Dios que estaba transformándome como quiere transformar tu vida. Y Beserba es el lugar de ampliación, el lugar poderoso amplio, el lugar de paz, gloria al Señor. Dios quiere que tú te apoderes de esa paz. Dios quiere que tú entres en su reposo. Que tú no hagas como estos hombres, amados, que por su desobediencia no pudieron entrar en el reposo de Jehová. Ahora Dios te quiere llevar a su reposo. Que tú puedas edificar un altar. Que tú puedas edificar una vida íntima de oración. Que tú puedas decirle: Jehová, heme aquí, perdóname. Queremos orar por ti, por reconciliación. Queremos orar por ti, ay, da gloria al Señor. Esta es una noche maravillosa. Qué lindo eres, Dios. Donde el ángel de Jehová quiere reposar en tu casa. Donde el Espíritu Santo quiere sellarte. Donde el Espíritu Santo quiere que esas promesas se cumplan en tu vida. Gloria al Señor. No se cansen de cavar, aleluya. Porque Dios tiene grandes cosas para con usted y su familia. Sabemos que Dios no ha cesado de bendecir a su pueblo. Es algo que me gusta decirlo siempre. Y es que Dios está dispuesto a bendecirte. Tú simplemente haz de tu parte, haz lo que humanamente te corresponde, que es esperar con fe en sus promesas. Es difícil algunas veces cuando vemos involucrado a nuestra familia, cuando ellos piden por familia, Isabel, a mí eso me choca, porque eso el enemigo está últimamente trabajando en la familia, está trabajando en la división de los familiares, en traer amargura a la familia. Podemos ver que el enemigo ha apuntado sus cañones aún a la niñez, aleluya. Aquí hay una que dice: Sofía, oración por tu hijo. Es hora, Sofía, de que tú acciones. Es hora de que tú le demuestres a tu hijo de que tu Dios es real. Quizás algunas veces como padre, yo tengo una hija ahora pequeñita, tiene 10 meses ahora mismo, pero yo sé que en un futuro tendré que enfrentarme con muchas ocasiones, aleluya, donde tendré que educarla. Pero ¿sabes qué? Yo me he encomendado al Señor y he dicho: quiero parecerme más a ti, porque mi hija se quiere parecer a mí. Ella me imita en todo. Así que, hermanita Sofía, yo te exhorto a que tú le muestres a tu hijo el Dios que tú le sirves. Que tú tienes que levantar una mano para corregir, ni tampoco tienes que levantar la voz, simplemente ora por ellos, declaro para Cristo, que así mismo vine yo, rebelde con mi madre y con mis padres, y actualmente estoy predicando la palabra del Señor. Anilí, oración por la hija que tiene dolor de pecho y su hijo en la parte baja de la espalda. Declaramos una palabra de sanidad sobre su familia, aleluya. Estaremos orando por sus hijos. Sabemos que el brazo de Dios todavía no ha sido cortado para sanar, aleluya, aún a la distancia. Así como dijo el centurión, simplemente di la palabra del Señor y así será, y mi siervo será sano. Así que desde la distancia, Dios tiene el poder para hacer ese milagro en esta hora. Qué bueno es saber que Dios está con nosotros, que Dios es un Dios personal, Isabel. Dios es un Dios que quiere que tú tengas una experiencia única con Él. Y sabemos que el cavar un pozo puede ser cansoso, como dicen por ahí, puede traer cansancio a nuestra vida, puede traer fatiga. Pero qué bueno que la palabra del Señor dice: venid a mí los que están trabajados y cansados, porque Él los hará descansar. Dios es bueno. También podemos ver en esta hora, muchos hermanitos están pidiendo oración por el trabajo. A mi Liz, yo he podido ver a mi Dios suplirme en mi trabajo. Yo sé que a ti Dios también te va a suplir. Y si no tiene, te traerá uno mejor. Dios no quiere que tú te preocupes por esas cosas, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Simplemente confía ahora, permanece cavando ahí, buscando en la profundidad, aleluya, que Dios te va a dar próximamente una sorpresa. Qué bueno es Dios, aleluya. Aquí tenemos otro hermanito. Milagros, milagros. Pide la oración por hijos y nietos. Qué bonito es que esta palabra, mira que Dios tan maravilloso. Que vemos acá a un Isaac buscando la bendición para su familia. Y hoy todos los hermanos que nos han llamado están buscando la bendición de Dios para sus hijos, para su familia. Y vamos a estar declarando, vamos a estar orando. Mira, yo tengo 4 hijos. Y si yo me hubiera detenido en Gerar, yo no pudiera ver la grandeza de Dios ahora mismo. Yo decidí entrar a Becerra, al lugar de Dios, a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Hacia dónde Dios me está moviendo? Porque mis hijos ahora mismo no le están sirviendo al Señor. Hay unos que estamos encaminando en estos caminos, pero va a llegar el momento, como 15 años, como un joven ya adolescente, que él va a tener que tener su encuentro con Dios, su experiencia con el Señor. Él va a tener que llegar el momento de llegar a la casa de Jehová y postrarse, y ahora no decir el Dios de mi madre, sino ahora Jehová es mi Dios. Mi Dios también. Que nosotros podamos decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero también mi Dios. Gloria al Señor. Que podamos decir, esta promesa también es para mí. Mis hijos le pertenecen al Señor. Mi salud está en las manos del Señor. Te voy a testificar algo. Mira, cuando yo vine a los pies del Señor, yo tenía el hígado pasado. Y al mes de convertida, yo le dije al Señor, porque que el amor, siempre Dios ha tratado conmigo con amor. Mire, yo soy una persona que me gusta dar amor. ¿Por qué me gusta dar amor? Porque yo fui bien repudiada. Yo fui vituperada, marginada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vengo a los caminos del Señor, el Señor me dijo, mira, te he puesto un hígado nuevo y un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que ame. Así que nosotros vamos a estar declarando esta palabra. Aquí, Gamaliel pide oración. Esto me sorprende, aleluya. Ay, santo, qué lindo eres Dios, aleluya. Esto es digno, aleluya, de alabanza al Señor. Gamaliel pide oración por el perdón de sus pecados. Mira, Gamaliel, desde que tú lo pensaste en tu corazón, ya Dios te había perdonado. Ya Dios lo está perdonando. Ya Dios te perdonó, aleluya. Lo más difícil de esta vida es que Dios nos perdona, pero somos nosotros mismos quienes no nos perdonamos. Así que, Gamaliel, como sabemos que Dios te perdonó, perdónate a ti mismo y sigue para adelante, hermanito. Sabemos que Dios hará grandes cosas contigo. Buscar al Señor, aleluya, en este tiempo y en tu intimidad, aleluya. Busca su rostro para que tú veas cómo Él te va a dirigir tus pasos a caminos de bendición, aleluya. Qué lindo eres Dios, poderoso. Así que, Isabel, oramos por estos hermanitos. Amén, gloria al Señor. En esta a hora. Gamaliel, si también quiere, ¿verdad?, reconciliarse con el Eso Señor. Es, amén. Pues vamos a también hacer el llamado. Ya nos vamos, así que Aida, Dios te bendiga. Carlos, Milagro, Loida. Vamos a estar orando, nos están dando un segundo por orar, gloria al Señor. Amilí. Vamos a estar orando, gloria al Señor, por Adela, Milagro, los niños, Milagros, Sofía, Amilí, ok, gloria al Señor. Padre eterno, Dios de gloria, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Dios mío, hasta aquí, Dios mío, haber llegado, Señor. Te pedimos, Padre amado, por Anilí, gloria al Señor. Mira, por los hijos que tienen, Padre, dolor de pecho, dolor de espalda, pedimos que tu misericordia, Dios mío, se manifieste, Señor, que poderoso virtud ahora descienda, Padre, en el nombre de Jesús, hacia la vida de estas personas, Gamaliel. Pedimos, Dios mío, que tu perdón, Señor, se manifieste en su vida, Padre amado. Aleluya. Carlos pide oración por la familia, que esta familia pueda ser bendecida, Padre amado. Sofía, créele al Señor y tu casa le servirá al Señor, aleluya. Pedimos también, Padre amado, que tú le suplas un trabajo a Nili. Este nombre me enreda, pero a ti no, Dios. Aidalú, gloria al Señor. Dios te bendiga, Kidani. Dios te bendiga, nuestros hermanos Canaima. A usted que nos está sintonizando, hasta el próximo miércoles. Y que el Señor le bendiga grandemente y ricamente y en abundancia. Hasta el próximo miércoles. Dios le bendiga. Amén. La promesa se cumplió el tiempo. listo para